del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. De mi adiós y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de Dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Bueno, ahora sí, bienvenidos al programa número 57 a todas y a todos. Estamos en Radio Utopía en directo desde la 107.3 de la FM y en las webs radioutopía.es y asaltomatarradiorock.com, como cada miércoles a las 5 de la tarde, nuestra cita habitual para la gente del metal. Sentirás el poder en ti, entre acordes de metal. Escuchando a nuestros colegas de Predicador con este pedazo de temazo que nos dedicaron. Los aquí tengo ya el Yayo. Hijos del Thunder. Hijos del Thunder, ¿lo pongo Yayo? Por la gloria de mi madre. Pongo, ¿no? La pongo un poquito ahí, coño. Imperio del metal. Y no nos cansamos de repetir este nombre, Imperio del Metal, que es el programa que dedicamos nosotros a toda la gente del heavy metal, desde aquí, desde San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y toda la zona norte de Madrid. Hoy tenemos invitado, que luego vendrá un poquito más tarde, de momento Yayo, estamos aquí tú y yo, Sol y Ples. Pues sí, vamos a ir ya dando un poquito de candela, aprovechar porque luego como el que viene es mudo, no nos dará tiempo a poner mucho, esperemos que le podamos controlar Super Borrea esa. Ya me lo dijo el otro día. Dice, yo te voy a decir qué temas vamos a poner, pero no sé si nos va a dar tiempo a ponerlos todos. Sí, sí, es que... Le he dicho, contrólate, porque es como no te gusta hablar, es casi... Entre él y tú, que no paras tampoco de rajar, sí, yo soy el que está aquí calladito, que no digo ni mu nunca, macho, pues fíjate, me vais a marear, cabrones. Escucha, me bebí un vino y bebé tinto, me llamaron, ¿sabes? Sí. Así que hecho, vamos... De hecho lo eres, o sea que... Vamos a comenzar el programa de hoy, Vamos con mis idolatrados thrasher argentinos Malicia, que nos presentan un adelanto del DVD que grabaron el pasado 27 de mayo de 2018 y que suponía la triste despedida de la banda. A día de hoy, bueno, pues esa es la última noticia que tenemos de ellos. Joder, perdón, madre, está fantástico de la voz, ¿eh? Eres, sí, no, estoy... Estás hecho un Sinatra. Voy a hacer de tos en una obra de teatro y estoy practicando. El tema que han elegido como adelanto es Dividiendo Más por Menos, tema que estaba incluido en su grandísimo último trabajo de estudio de 2016, Neuromuerte, y bueno, pues esperamos que esto sea solo un hasta luego de Malicia, esperamos poder disfrutarlo en un tiempo lo más cercano posible, pero de momento vamos a disfrutar de este Dividiendo Más por Menos adelanto de su DVD 22 aniversario de la banda y se supone que de momento punto final, esperemos que sea punto seguido. Vamos con Malicia. O punto lo que sea, pero que vuelvan, coño, que vuelvan. Ahí está. Vamos con Malicia. Story and promise. Bueno, pues continuamos con esta caña. Luego decimos qué es lo que estamos, que lo que estamos poniendo. Bueno, ya lo ha reconocido la gente. Esto es un clásico entre los clásicos. Bueno, ya yo, hay que puntualizar dónde sacaron esta gente este directo, este último directo de Malicia. Lo grabaron en The Roxy, en Buenos Aires. La salida es inminente y, bueno, pues estamos esperándolo como agua de mayo. Mensaje para don Miguel Cuello, alias El Galán. Hay que contactar con Maxi y Lucas para que nos manden esto cagando leches. Una copia para mí. Hombre, por supuesto. Está claro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Apunta, Galán. Apunta, apunta. Apunta, Miguelón. Apunta. Por lo menos ya tres copias. Apunta y dispara. Bueno, vamos a seguir, Yayo. Y en esta ocasión vamos con una banda, una formación que curiosamente también cambió el nombre. Cambió el nombre cuando ya estaban algo más consagrados dentro del mundillo, los suecos Black Trip. En el año 2016 pasan a llamarse... ¿Eso qué son? ¿Ventana Negra? Casi. Ah, no, casi. No, eso será Black Widow. Esto es Trippy Negro. El S de negro. Pasan a llamarse VOJD, que es V-O-J-D. No. Ah, hostia. Oh, cuidado, cuidado, que no, no. He terminado en D, tío. Perdón, perdón, perdón. No, no. Me da qué miedo. Me da hasta miedo hasta que me da dicho. No. V-O-J-D. Como VOJD ya pusimos algo en su día aquí en este programa, pero ahora vamos a ver cómo sonaban esos Black Trick, nombre que tuvieron desde el 2004 al 2016. En ese periodo sacaron dos LPs, Going Under del 2013 y Sad Online del 2015 con Treman Recording y el segundo con Stinghammer. El cambio de nombre no sé a qué fue debido, sé que la banda la montaron al loro con los nombres porque son suecos, evidentemente, aquí me voy a tirar un triple. Peter Stambit y Daniel Bergvist. Muy bien. Hostias. Bergvist del Jarama. Con G. En vez de B-E-R-G. Muy bien. Bergvist. Y este último, aunque dejó la banda a comienzo de sonadura, pues no sé si tuvo que influenciar, tuvo algún tipo de influencia para que pues el otro, este Peter Stambik, pues cambiara el nombre de la banda. No sé si se resolvería algún tipo de derecho sobre el nombre, pero vamos, ya te digo que este estuvo solo al principio de Black Trick, que no sé si llegó a sacar incluso algún disco, me parece que no. Estuvo solo al principio, pues, cuando formaron la banda. Si no lo sabes tú, yo no tengo ni idea. No, porque me parece que se marchó en el 2004 y todavía no habían sacado el primer disco. Que lo sacaron pues en el 2013, el Going Under. Vamos con un tema precisamente de ese Going Under, de su primer trabajo, un temazo que vas a flipar, Yayo, a mí me encanta, esto se llama Radar. te ha parecido Black Trick? Muy bien, muy setentero, sonido ahí muy... muy molón, muy bien. Lo que vienen siendo estas bandas suecas que están saliendo ahora, rememorando un poco toda esa... todo ese tiempo atrás. Sí, das una pata a una piedra y te salen 35 bandas de estas. Sí, lo que pasa es que en Suecia son... tan pronto te salen, como dices tú, 100 bandas de este tipo, como te salen de death metal, como te salen sí. de... La verdad es que hay mucha cultura musical ahí en ese país ahora. La verdad es que están muy por encima de otros muchos sitios. Bueno, vamos, bueno, dale, ahora con una novedad, ¿no? Sí, vamos con otra novedad. Después de ese adelanto de Malicia, pues traigo a las suizas Burning Witches, que presentan a su nuevo vocalista, la holandesa Laura Goldemond, que sustituye a Seraina Telli, la cantante hasta hace bien poquito de Burning Witches. Seraina ha dejado a las Brujas Ardiendo para centrarse en su banda, Dead Venus, que bueno, ya nos iré informando de cómo avanza esto. Está pendiente de, bueno, pues de grabar disco y ponerlo en circulación. ¿Todavía no tiene nada con esa banda? No, todavía no. Realmente pues se quiere centrar en ella y por eso dejó a Burning Witches. Todo además de muy buen rollo. Ay, qué buenos amistades, qué bien nos llevamos y qué pena, adiós. Bueno, ya tenemos vocalista nueva. Y bueno, pues para presentarla han grabado un tema nuevo titulado Wings of Steel. Alas de acero. Que indudablemente, bueno, pues sigue la estela marcada por su anterior trabajo Exenhammer de 2018. Y bueno, pues nos deja claro que la banda sigue en la misma línea de lo que estaba haciendo y con una vocalista pues que realmente no va a hacer echar de menos a Seraina. Así que vamos a escuchar este Win of Steel, que bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho. Let's go! ¿qué pasa, Venderio? Que te han gustado las Burning Witches con su nueva cantante, Laura, ¿no? Las querías poner otra vez, de Buti. Te voy a decir una cosa, es que me ha recordado mogollón a la que tenían. Sí, sí, la verdad es que sigue. No han cambiado para nada, sí. Lo que es el registro de voz es el mismo. No, ni falta que hace, funciona como lo estaban haciendo y bueno, pues han buscado una vocalista que sigue totalmente la línea de Seraina, o sea que, y la verdad es que la tía tiene una voz también espectacular. Habrá que verla después, la puesta en escena, lo que es en el escenario, porque cuando lo vimos nosotros la verdad es que flipamos. Sí, no, la verdad es que la tía pues tiene una planta de la hostia, maneja el público de puta madre, interactúa del copón. Bueno, a ver, esta vocalista también viene de, ahora mismo no te puedo decir, viene de otras bandas, o sea, no es una cantante Nobel, Nobel. Es una cantante que ya viene curtidita y bueno, pues esperamos que en directo de la talla. Bueno, de hecho se le va a poder ver en la gira que van a hacer por aquí por España en breve. Bueno, son cosas del directo. Que no vienen a Madrid. Son cosas del directo, que algunas veces pasan estas cosas, se meten ahí temas y ya está. Encima estamos ahí pendientes de que venga nuestro invitado, que no sabemos al final si va a venir, porque nos ha dicho que tiene un problema con el coche. Que ya nos está jodiendo el desgraciado, macho. Bueno, pues nada, aquí seguimos en el imperio, de todas formas. Esperemos que, bueno, que a ver si por lo menos lo que viene siendo el último rato de programa aparezca por aquí, aunque es una verdadera jodienda, porque molaría que estuviera más tiempo. Sí, además, bueno, como no habla casi, pues lo que dices tú, como es mudo, pues... sería... Ya te digo. Tendríamos que decir a Lorde que nos gusta el ruido, que se vayan hasta el próximo miércoles a su casa, porque joder. Bueno, vamos con otra propuesta que traigo ya yo, que es la banda de nuestros grandes Tony Galento, que pertenece a uno de nuestros colaboradores del programa. Es un miembro del programa más, el grandísimo Víctor Blanco. Que estará tocando, lo pongo porque estarán tocando el día 21 en la sala Trascan de Madrid. Ya digo ahí, a todo el mundo, con Parada de Metro Quevedo. Ahí estaremos para Quevedo, ver a la gente de Tony Galento una vez más ahí reventar la sala, porque la verdad es que son caña pura. Esperemos que sí. Una mezcla explosiva compuesta por ese sonido añejo de los comienzos de la New Wave y una voz rasgada y agresiva y seductora como la de nuestro colega Fedo, que es todo un espectáculo en el escenario. Tony Galento estará el viernes, como ya he dicho, el viernes 21 en la Trascan. Y como ahora no pone nada, nos imaginamos que será sobre las 9:30 o 10, que es cuando se suelen dar los conciertos en esa sala. Y el precio de la entrada, decir que son 5 pavillos. Estarán acompañados de una banda que no tiene nada que ver con esta historia, cosas de organizadores de conciertos, bueno, y demás. Pero bueno, al que no le guste el rollo mod, pues que vea a Tony Galento y que se vaya para su casa y ya está, que tocarán los primeros. Que lo haremos nosotros. Que tocarán los primeros. Vamos con un tema de esa maqueta, porque de momento no tienen nada grabado oficialmente, nada más que un par de demos, de las que nosotros podemos sentir orgullosos de que las tenemos gracias a nuestro colaborador Víctor Blanco, al que le mandamos un abrazo desde aquí y le dedicamos pues este pedazo de tema que compusieron, que se llama Insane Unforgiven. Bueno, pues ahí estaban esos Tony Galento que estarán tocando, como ya hemos dicho, y volvemos a repetir la fecha, el próximo viernes 21 en la sala de Trascan, en Quevedo, Metros Quevedo, Bilbao. Ahora mismo la calle no sé cuál es, pero preguntar por ahí que enseguida os van a indicar, pues la gente sabe exactamente dónde está esa sala. Y ya sabéis, la entrada 5 pavillos. Estarán tocando sobre las 9:30 la gente de Tony Galento. Yayo. Pues nada, ahora vamos con una banda sueca, bueno, pues que tiene 3 discos en hasta la fecha, está en activo desde 2012. Hablamos de Civil War. Los discos son The Killer Angels de 2013, Goods and Generals de 2015 y The Last Fuel Measure, o como se diga, de 2016. Nada más sacar este último trabajo, su vocalista Nils Patrick Johansson abandonó la banda y ha sido sustituido por Kelly Sandown Carpenter. Nils tiene su banda en solitario, está con Astral Doors, que acaba de sacar su nuevo trabajo hace un mes. Está con Lion Say, que está pendiente también de sacar un nuevo disco después de bastantes años sin sacar nada. Y bueno, pues yo he cogido un tema de su último trabajo, de las Full Measure, Measure, o como se cojones se diga, me cago en la puta, que se llama Savannah. Con mesura. Sí, es que a mí la mesura me cago en la puta, sí. No la tengo. Bueno, pues vamos con Savannah, gran temazo de esta sensacional banda, con este vocalista espectacular que es Nils Patrick Johansson. Completing the glorious reign. Savannah here. Bueno, pues yo creo que ya podemos decir que nuestro invitado no va a venir. Pues efectivamente, problemas técnicos con el coche, así que bueno, estábamos hablando de Nacho, de Forjando el Acero, y bueno, pues quedamos pendientes para otra semana que se pueda pasar. Además íbamos a hacer una especie de radio a tres bandas en su momento con la gente de Descalabrados, pero al final, pues bueno, pues esto había surgido así como un poco imprevisto, pero bueno, al bueno, final pues, ya... los imprevistos, mira, surgen en cualquier momento, pues debido a otro imprevisto, pues no está aquí Nacho hoy. Y otro día haremos la radio a tres bandas. Sabe que tiene las puertas del Imperio abiertas en el momento que le dé la gana, sin ningún tipo de problema. La próxima vez, Nacho, a ver si coges y no te dejas las luces puestas del coche ni te dejas la radio tampoco puesta, ¿vale? Porque es que eso al final consume batería, sí, y después no puedes arrancar, sí, es que el coche. Luego me dicen a mí, ya, pero es que este papá mayor ya también, ya es que no es un crío. Tanto rollo que tiene, si es que tiene, quiere hacer 50.000, quiere abarcar 50.000 cosas a la vez, no, y al final no puede ser. Que si ahora quiero ser un tío políglota, que es el que sabe de muchos idiomas y demás, ¿no? Y todo ese rollo, ¿cómo se llama? La persona que, corrígeme tú, Yayo, la persona que quiere aprender varios idiomas, sí, a la vez. Muy bien, muy bien. Políglota, ¿no? Quiere aprender inglés, quiere tal. Pues nada, dedícate. Idiota. Dedícate al chino. Que el inglés ya está muy visto y el chino es el futuro. Venga, que vamos con otra propuesta que traigo, Yayo. Vamos con una banda que, bueno, si tiramos de Avatar, como nombre dentro del metal, nos encontramos con muchísimas bandas, incluso algunas de aquí, del país. Pero en el programa de hoy hago mención a unos chicos de Tampa, de Florida. ¿Te suenan a ti, Yayo? Así, Tampa, Florida. ¿Qué te viene a la cabeza? Tampax, Florida. No, si la X. Solo viene siendo Tampa. Pues a tus coleguitas de siempre. Bueno, pues sí, empezaron, efectivamente. ¿Quiénes van a ser? Efectivamente. Empezaron llamándose así en el año 1979 como Avatar, y del 79 al 83. Luego cambiaron el nombre a Sabotage y pasaron a ser, pues, una de las bandas más influyentes del metal, para mí, de todos los tiempos. Y yo creo que para mucha gente. Bueno, no para todos, pero bueno. Sí, para mucha gente. Para mucha. Como Sabotage, yo creo que sabemos todo ya su trayectoria, pero como Avatar hay que decir que formaban los hermanos Oliva, Johnny Chris, a la voz y a la guitarra, respectivamente. Steve Wachol a la batería y Keith Collins al bajo. La primera formación de Sabotage. Era la formación de... Era lo que era Avatar. Los que grabaron el Sirens. Efectivamente. Y el Dangerous Al Collins. Efectivamente. Oficialmente solo llegaron a grabar un EP con este nombre, titulado City Beneath the Surface, con el sello Par Records, que contendría tres temas, que después vería la luz en los dos primeros trabajos de Sabotage. Una demo que le llamaron Living for the Night. Y mucho más tarde, en el año 99, aparece como dato significativo en el Metal Archives una grabación en CDR de todo lo registraron como Avatar, en una especie de recopilatorio. Creo que esto tendrá que ser idea de algún fan de la banda que después se ha encargado de meterlo en el Metal Archive, porque yo nunca lo he visto editado por ningún lado. Esto es algo, una rareza por ahí. Bueno, pues ahora hay que indagar a ver dónde está eso. Esto lo titularon como Beyond the Doors of the Pit, donde aparecía, pues, este pedazo de tema que ponemos para todos los oyentes del Imperio del Metal, que se llama No More Saturday Nights. Vamos con ese zasca, Yayo. Vamos allá. Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología. Frase de Fernando Paz, número uno de Vox en Albacete. La burundanga coloca a las tías y las vuelve tolocas. Y pasan cosas que la manada y no sé cuántos. Luis Mántaras, coordinador de Vox en Moguer, Huelva. La guerra civil le provocó un partido que sigue existiendo actualmente con las mismas siglas, el Partido Socialista Obrero Español, frase del magnífico Santiago Abascal. Las feministas son unas zorras machorras e Izquierda Unida una panda de comerrabos. Ángel Bordas, coordinador de Vox en Sevilla. Esto es solo un ejemplo del talante democrático de las hordas franquistas, homófobas, xenófobas, defensoras de la violencia y negacionistas del holocausto, entre otras cosas, que nos está tocando sufrir en pleno siglo XXI. Hay que decir que todo esto es verídico y son frases que han comentado esta gente de la bandera de este verde. Tipo, necesitaba un zasca de este tipo. Bueno, vamos ahora con Hammer King, banda alemana afincada en Francia por lo que sea, que tiene tres discos editados hasta la fecha. Está formada por Kiki Bassman al bajo, Dolph A. McCallaghan a la batería, Gino Wild a la guitarra y Titan Fox V, será por la Flying, voz y guitarra. En 2018 editaron su último trabajo hasta la fecha, Poseidon Will Carry Us Home, Poseidon nos puede llevar a casa, algo así, donde está incluido el tema que vamos a poner, que bueno, pues se llama Locus Play. Que además es corto pero directo. Ahí, intenso, intenso. Play. The love is play. Directos estos Camel King, que además ya tienen una larga trayectoria, a pesar de que tampoco es una banda muy oída. Hermanos, como tú has dicho, afincados en Francia. Sí, están afincados en Francia, o sea que tienen tres discos, bueno, que tampoco es una exageración, pero bueno, ahí están funcionando. Y ya digo, a mí me pareció curioso eso de, bueno, porque están toda la banda, que aparentemente serán todos alemanes, están viviendo en Francia todos y desde ahí nos mandan su música. Pues cojonudos estos Hammer King, y vamos con otra propuesta que traigo yo, Yayo. Espero sorprenderte, porque además es una de esas bandas que nos gustan a nosotros tanto, de la New Wave of British Heavy Metal, una de esas tantas bandas desconocidas por los oyentes, que sacaron en su día pues sus temas, que no llegaron a grabar y que bueno, que están ahí en algunas plataformas para que la gente los pueda oír. Mola, mola ir escarbando grupos de ese tipo, de la historia, como en su día descubrimos a los Crucifixion, que ya los hemos puesto aquí en el Imperio también. Bandas de esas que al final son desconocidas, que no tuvieron repercusión, pero que a través del tiempo se disfruta su verdadera calidad. Claro. Efectivamente, de eso es lo que te iba a decir, que es que de calidad no les falta. Por lo menos a estos chicos, a los Medusa Touch, banda desaparecida de Escocia, de Edimburgo, que hacía un heavy metal de corte clásico, ya que formaron parte de ese movimiento británico de los 80, se formaron en el 82 y nunca trabajaron con ningún sello. Con lo cual, dudo que, porque hay poca información sobre ellos, que hayan sacado algo oficial. De hecho, en el Metal Archive no los encuentras. Sí es cierto que en el Metal Archive encuentras una banda escocesa, pero del año 1999, que por cierto también desapareció, pero no tiene nada que ver, aunque tenga el mismo nombre, con estos Medusa Touch, que yo sepa. Como banda, curiosamente, estuvieron tocando hasta finales de los 80, hasta el año 1990, y después se disolvieron. La verdad es que no hay mucha información, como he dicho, sobre ellos, pero hay verdaderos trallazos por internet. Yo recomiendo a toda la gente que escucha Imperio del Metal que se ponga un poco las pilas y los escuche, porque merece mucho la pena. Yo he rescatado este después de que me lo pasara, este tema después de que me lo pasara nuestro colega Jorge Loarte, al que emplazo a que venga alguna vez aquí a disfrutar con nosotros del programa y se traiga su música, porque es un tío que es muy fanático de este tipo de música y estaría bien hacer un programa con él de esto. Sería un lujo, efectivamente, contar con él. Vamos con este tema de Medusa Touch, de los escoceses, que se llama Terror Eyes. ¿Qué te han parecido estos Medusa Touch? Mola escuchar estas bandas que están por ahí perdidas y que realmente hacen una música espectacular. Además, lo que más llama la atención de esta banda es que, para no sacarle ninguna compañía la música que componía, sí, y demás, el sonidazo suena, que tiene, suena de la hostia, tío. Y para la época y en las condiciones que estaban, o sea que la verdad es que mola un huevo. Ahora vamos con un clasicazo, ya yo, de los que a ti y a mí nos gustan. Sí, efectivamente. Ahora vamos con los suecos Ram. Ah, no, espera, que me he equivocado. Esos no son clásicos. Esos no. Pero te has salvado, porque si va a venir Nacho, te los mete de cabeza. Pero vamos, me iba a tocar sufrirlos. No creo. ¿Tú crees? Lo pone demasiado. Yo sé lo que iba a poner, pero ya te lo digo. Venga, va, pues de puta madre, no me lo digas. Vamos con los Panzer, grupo mítico y clásico del heavy metal, bueno, heavy metal, del rock duro español de los 80. Vamos con un tema que editaron, que salió en su disco de 1985, Toca Madera, grandísimo disco, con esa portada de la abuela Ángeles ahí. Que en paz descanse. Uy, habría que buscar cuando murió para hacerle la fiambrera. Pues un día esto lo vamos a mirar, a ver. Bueno, ahí ya más que fiambrera, no sé lo que podríamos llamarlo, porque tiene que estar más seca que la mojama, la pobre. Bueno, en aquella época estaban en Panzer, pues Carlos Pina a la voz, Fernando Díaz Valdés al bajo, Rafa Ramos a la batería y el grandísimo Jesús Díaz Suso a la guitarra, que bueno, le daba un toque un poquito más heavy-longo a la banda, dentro que es una banda que es de rock duro, no es una banda de heavy metal propiamente dicho. Y bueno, vamos con un tema, ese que decía, en el octavo día me cago en hizo el rock. Ese mismo. Ese. Vamos con el dios del rock. Fantástico, bueno, pues, los Panzer, como siempre. Además, recuerdos de mi juventud total, disfrutando a tope con esta banda. Banda que, bueno, pues empezó, su primer disco fue Al pie del cañón, que estaba con ellos, de hecho, de guitarrista Juan Leal, fallecido recientemente, el año pasado, el 28 de septiembre, con 63 años. Era un guitarrista que venía del blues, era un tío que, bueno, pues que tenía otra escuela. De ahí el sonido también del primer disco de Panzer, que luego fue sustituido ya por Suso en Sálvese quien pueda. Ahí compartían guitarra los dos, y bueno, pues luego ya se quedó Suso, que es el que le da ese toque más poquito más heavy, más sin heavy, llegar a lo que es el heavy metal. Hablamos siempre de, cuando hablamos de bandas españolas de los 80, poco podemos hablar de heavy metal realmente, hablamos de rock duro. O sea, no es la diferencia. Ahí se ve como lo que hemos estado poniendo de gente de la new wave, bandas que hemos estado escuchando hoy, por ejemplo, que hacían heavy metal, y aquí, pues aquí se hacía un rock duro. Y bueno, pues pocas bandas, quitando que eras Goliado, gente así, hacían realmente algo cercano al heavy metal. Panzer, que a día de hoy yo creo que todavía sigue activa. Lo que pasa es que, bueno, no hacen nada. No, como banda está activa, pero realmente no sacan nada. Se quedaron en aquel Sábado Negro que editaron en DVD, que volvieron a, que quisieron en su día volver, yo creo que a grabar, porque no, entonces el sonido era muy malo. No, eso en su día, edición, eso en su día iba a ser un disco doble. Efectivamente. Al final se quedó en un disco cutre 100% con un sonido de mierda, lamentable. Y bueno, sí se habló de una posible reedición con rescatando las pistas de lo que se grabó y tal, pero bueno, eso se ha quedado pues como el disco en directo de Halloween, el Life in United Kingdom, que sí. Bueno, también aparentemente eso que iba a ser un doble en directo se quedó en un EP, básicamente, vamos, en un mini LP. Y bueno, pues también se hablaba mucho hace 4 o 5 años de que se iba a reeditar en plan bien, y bueno, pues no ha pasado al final. Decir de Panzer que, bueno, como dato curioso, dentro de lo que es la formación de Panzer de siempre, de toda su historia, Pina tiene un proyecto en solitario, tiene un proyecto como Pina, del que ha sacado un single, que sacó ya hace bastante tiempo. Una óptica. Óptica Pina. Puede ser. Podría ser, podría ser óptica Pina. Sí, propaganda gratuita de mi colega Miquele, que tiene la óptica Pina. Pues nada, Miquele, te estamos haciendo propaganda. Pásate por aquí, por lo menos nos invitas a una cerveza. Miquele, no te escaques. Pues sacó un single, después parece que eso iba a ir a más y que iba a sacar más single y todo el rollo, pero bueno, se ha quedado estancado. Sacó dos temas, uno así como muy sudeño, que era, se me parece que se llama Dame Color, la cara B de ese single, y el primero, Inmortal, que es un tema muy Panzer, que algún día pondremos en el programa. Bueno, yo me voy a guardar lo que opino de Carlos Pina. Ya lo que sabemos, soltó, ya, yo por lo menos lo sé. Y yo creo que alguna vez lo has dicho aquí en Imperio. Sí, lo habré dicho, no lo voy a volver a decir porque voy a ser pesado. Espérate a que ponga el tema el próximo día, dentro de unos días cuando y lo ponga. Y ya bueno, me puedo meter con él todo. Ya puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Traidor. De momento no te dejo. Maldito traidor. Bueno, venga, vamos con otra propuesta que traigo. Desertor del Arao. Otra propuesta, una banda alemana formada en el año 2014 con dos trabajos hasta la fecha y un tercero a punto de ver la luz, el próximo día 21 de este mes. Lo sacarán a través del sello Cruz del Sur, y que llevará por título The Smokeless Files. De momento los germanos Lunar Shadow ya nos han adelantado temas que compondrán este trabajo de heavy metal. Un heavy metal a ratos corte, por lo menos lo que me ha parecido a mí este trabajo, corte épico, incluso algún tipo de influencia progresiva. Se puede decir que tienen ese toque que a mí me recuerdan un poco a Atlante Ancodes, también a sus amigos germanos Atlante Ancodes. Y parece que tiene muy buena pinta. Nosotros compartimos el que será el primer corte para vosotros, así que vamos con este Catch Fire. Thank you. Bueno, pues ahí estaban esos Lunar Shadow, banda alemana, que está a puntito de ver cómo sale su próximo trabajo el día 21 de este mes. Ya habéis escuchado un adelanto, que está por ahí, que no hace falta tampoco que me tire yo aquí el pisto. Vamos. Pues es que está en todos los sitios. Que me tiro el rollo, pero vamos, como bueno, si fuera aquí Joaquín Luqui. Hay que hacer tiempo, hay que rellenar. Hay que rellenar, pero vamos, pero que la peña que no los había oído, pues que ya sepa de qué palo van. Ya, yo, vamos con otra propuesta. Bueno, pues vamos con los norteamericanos Secret Rage, que pondrán en circulación su quinto trabajo de estudio 23 años después de Hill, que lo sacaron en 1996. Será el 23 de agosto, se llamará Awakening, constará de 8 temas y lo editará Metal Blade. En la banda se mantienen los miembros originales Willie Arnett a la guitarra y Phil Rhine, voz y bajo. Están acompañados del batería de Dave McClain y el guitarrista Joey Rathiwill. Te ha costado. Tiene que tocar bien el chaval con ese nombre. Bueno, pues como adelanto nos dejan el tema que da título a este trabajo, a Awakening, y como he dicho, verá la luz el 23 de agosto. Suena bastante bien. Vamos con Sacred Rage. Disfrutadlo. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban esta pedazo de banda. Sí, sí, ahí, bueno, pues tiene muy buena pinta el disco de retorno después de tantos años fuera de la, bueno, de la actividad. Volvieron hace unos cuantos años, pero no habían hecho, no sé, creo que por 2008 por ahí volvieron, pero hasta ahora no han sacado el disco. Vamos, van a sacar este disco nuevo, bueno, pues la vuelta a la actualidad de una banda mítica también dentro del thrash. De hecho, van a girar y me parece que vienen aquí por nuestro país, sí, también. Sí, sí. No sé exactamente la fecha, me parece que por octubre, noviembre, septiembre. Ya lo miraremos y lo iremos diciendo. Ya hablando de concierto, vamos a decir también que, bueno, aparte del concierto del viernes de Tony Galento, como hemos dicho, el sábado estarán descargando en la sala Entre Darts los thrashers de Tenerife, Date Above, junto con Feel No Pain. De aquí de Madrid. Efectivamente, pues ya como digo, será en la sala Entre Darts el sábado 22, entrada en taquilla, 8 pavetes, no se puede pedir más, fin de semana metalero y musical. Pues fíjate, 100%. 13 pavitos, 5 pavitos para ver a Tony Galento el viernes y 8 pavitos para ver a Phil Nopeña y Zabov el sábado en la Entre Darts. Decir que además pues estará abierto el local del Ponding para el que se quiera tomar unas cervecitas antes de entrar al concierto, que ahí ya sabéis que es todo bueno, bonito, barato y encima con buena musiquita que pondrá el tío Nacho, que andará por allí, claro. Perfecto. El que ha faltado hoy, el sinvergüenza que ha faltado hoy, ojitos. Así que Yayo, vamos con otra propuesta. Bueno, pues vamos ahora con Steel Prophet, que bueno, pues después de 5 años han vuelto a la carga recientemente, editaron el 26 de abril su nuevo trabajo, The Good Machine, vía Rock of Angel Record, y bueno, pues se trata del noveno disco ya de la banda, que actualmente está formada por el recién incorporado R.D. Liapakis, vocalista de Mystic Prophecy también, que es por lo que más le conoce a la gente y tal. Los griegos lo guisan todo y se lo comen entre ellos. Están los guitarristas Steve Kaczynski, Blackmoor y John Paget, el bajista Vince Joan Dennis y el batería John Tarascio. Uno de los temas que componen este nuevo trabajo de la banda, The Good Machine, bueno, pues se llama Crucify y bueno, pues vamos a escucharlo un poquito a ver qué os parece. Vamos con Steel Prophet. Pues hay que reconocer que este tema de Steel Prophet me ha gustado. Es diferente a lo que había escuchado anteriormente. A ver, es que los anteriores discos son una mierda, pinchan un palo. O sea, es que me parece... no me gustan nada, pero cuando escuché este tema dije, coño, mira que además a mí este vocalista me mola, me cae con el culo, o sea, porque es un tío que me cae fatal, por mis movidas mentales raras. Pero sí es cierto que me encanta su voz, me encanta el rollo que le da a los temas, me encanta Steel Prophet, pero bueno. ¿Este vocalista ha estado en todos los discos de Steel Prophet? No, no, es el primer disco. Es el primer disco que sale. Es el nuevo vocalista de Steel Prophet. Ah, vale, vale. O sea que, claro, es que lo anterior, yo tengo un disco de Steel Prophet, el primero yo creo que es. Que va a ir a la metralleta. Bueno, es que a mí me aburre bastante. Es un toma, es que además tocan... Tienen un toque ahí, como cierto toque progresivo que sabes que a mí... Sí, pues... que aburre hasta la... Pero esto no, esto es, tiene un toque más, más heavy, o sea, más... Este tema sí, y me ha llamado mucho la atención. A ver, yo no he escuchado el disco entero, indudablemente, escuché este tema, me moló, lo llevo aquí para poner desde hace 2 meses. Y te das cuenta de todas maneras, tío, la banda griega, que si Mystic Prophecy, que si estaba el Gucci, que ahora está este también cantando, que si después en Firewind, que si no sé qué, todos están como metidos ahí en una vorágine de grupos, que todos han pasado por esos grupos o que, pero o que no, están en el grupo. Pero esto no son griegos. Pero este, son norteamericanos. Pero el cantante griego. Es griego, sí. Yo fíjate que yo pensaba que esta banda... Como macho, loicos. No, o sea, que entonces son norteamericanos con sí, cantante sí. griego. Vale, claro, vale. Pero si este está en todos lados. De hecho, Mystic Prophecy están afincados en Alemania. O sea, no es... Este tío es Grecia, no lo debe pisar nunca. No le deja directamente. Entrar. No, no querrá entrar directamente. Pasa. Como Gucci, que bueno, que muy bien, muy bonito, pero... Gucci igual, que si conocí, que si también estuvo al principio en Mystic Prophecy. Sí. Y no sé, en Firewind en Dream Evil. Y si empiezas a mirar, pues en 40.000 bandas. Sí, pero al final lo que dices tú, que también ha tirado mucho más por salirse de Grecia y hacer su vida por ahí en otras bandas, ¿sabes? De hecho, yo no sé si seguirá a día de hoy como guitarrista de Ozzy Osbourne. No, no. Oficial. No, no, sacó otra vez de guitarra. Pues el último que sacó Ozzy fue con él, con el Scream. Con Gucci. Sí. Con Gucci. Es lo único que hizo. Estuvo un tiempo, hizo, entre comillas, gira de las que hace Ozzy y bueno, pues luego ya le echó. Un guitarrista excepcional, por cierto. Sí, sí, sí. Además, vimos a Firewind, que es el grupo realmente donde pone la carne en el asador Gucci. Le vimos tocando, joder, ¿con quién era? Con Rage. Sí, puede ser. Rage, sí, con Rage y con los australianos Darker Half. O sea, maravilla. Sí, el total. Famoso concierto que te perdiste esa Arenia. Efectivamente, que no llegué. Cierto que no llegué, a más que no es de las... No, es que me pillé el atasco. No, pude llegar, efectivamente. Alejandro, que no llegó, te lo digo. Pues, y... El de Arenia. Y la verdad es que es un show espectacular de Firewind, que ya les he visto varias veces. Y bueno, lo de Gucci es un espectáculo total, es un guitarrista descomunal, descomunal. Bueno, venga, vamos con... Bueno, pues ahora vamos con unos daneses, con Seven Thorns, que editaron su segundo trabajo, Symphony of Shadows, en diciembre de 2018. Power metal de vieja escuela, activo desde el 98. ¿A qué te suena un poco esta banda, así tirando de power metal? Pues a Seven Thorns. O sea, que tiene un estilo propio de power metal. Sí, más o menos. A ver, el power metal está... Es que... ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir a Gamma Ray, a no sé... No, o sea, es una banda de power metal. El power metal básicamente se repite más que las lentejas. Eso lo sabes, o sea, tú, lo sé yo y lo sabe hasta así. El apuntador. Y bueno, pues dentro de ese estilo es una banda más que, bueno, pues que tiene su toque particular, por decirlo entre comillas. Como digo, activo desde el 98, solo tienen 3 discos editados hasta ahora. Return to the Past en 2010, 2 en 2013, ahí se lo curraron de la hostia. Vale. Symphony of Shadows y Symphony of Shadows en 2018. Bueno, en 2005 editaron un EP que se llamaba Artificial Night como Thorns. Y después, entre paréntesis, bueno, 3. Como 7 Thorns, sin el... Ahora son 7 en letra y antes eran 7 Thorns. Bueno, la formación, vamos a por ellos, son Bong Askin a la voz, Gabriel Tuxen a la guitarra, Mats Molbaik al bajo, Lars Borup a la batería y Asger Nielsen a los teclados. Y bueno, pues ya yo. Tema. Sí, sí, es que estoy aprendiendo muchísimo. Esto es, es una maravilla. Estoy pensando en hacer una, cada vez que digan los nombres y eso, en poner como un sonido de bravo. Como diciendo, se ha salido. Nos estamos superando, nos estamos superando. Y bueno, pues vamos con el tema que daba título a su último trabajo, Symphony of Shadows. Yeah. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa de hoy, Yayo. Pues sí, vamos a poner un temita de la banda que ha estado sonando de fondo todo el programa. Que hay que decir que a pesar del ojito se ha salido redondo, como todos los programas de Imperio Metal. Por supuesto, por supuesto. Hemos dejado, yo creo que más que satisfechos a nuestros oyentes metaleros. Y si no, ya saben, coño, es lo que hay. Esto, pues nada, esto es así. Que escuchen a Ramón, a José Ramón de la Morena en el Transistor. O al Sánchez Dragó, que se vayan a que le firme un libro en la feria del libro. Yo creo que a ese hombre no le escucha nadie. Bueno, pues vamos a despedirnos con Megadeth, homenaje a su vocalista Dave Mustaine, que bueno, ha sido diagnosticado de cáncer de garganta. Y de bueno, hecho, por eso tenemos este disco hoy de continuidad. Exactamente. Bueno, pues el amigo Dave, después de dejar las drogas y ponerse el chándal y hacerse fundamentalista cristiano, y pues, tomar zumo, mucho zumo, pues resulta que el hombre está ahí en la antesala luchando contra ese cáncer, que bueno, esperemos que lo supere y por lo menos que le ayude su Dios a superarlo. Esperemos que le ayude, ya que tanto le quiere. Oye, ¿ahora va con la camisa blanca o con la camisa negra? Antes iba con la camisa negra, ¿ahora qué lleva? ¿La camisa blanca? La verdad es que me la suda lo que lleve. Los conciertos, digo. No lo sé, no lo sé. Es la que sabes que lo de la camisa blanca es con mucho más espiritual. Reconozco que Megadeth tiene un sentido especial para mí. Es una banda que me ha gustado durante toda su carrera, realmente. Tengo que decir que tanto tú como yo coincidimos en que hubo un impasse ahí, en que Metallica empezó a hacer discos demasiado, bueno, que se fueron un poco de lo que hacían, y para mí que le ganó un poco la batalla a Megadeth. Le comió el terreno totalmente el amigo Mustaine, o sea, totalmente, quitando esa época del Riz, que bueno, quizás sea una época más raruna, más rara. Cuidado, para mí sinceramente no es mal disco, con lo raro que es, ¿eh? O sea, fíjate que con lo radical que soy yo, no es un disco que me parezca un mal disco. Quizás un disco que no tenía que haber salido con el nombre de Megadeth. Yo creo que es un igual disco que de con MD45, pues exactamente lo mismo. Aparte de que es un disco que hay que escucharlo, pero más de dos, tres, incluso de 10 veces, para que te vaya entrando. Pues vamos a despedirnos con un tema que, bueno, viene al pelo en su situación. Es el tema que más me gusta a mí de este disco, del So Far, So Good, So What, el tercer disco de la banda. Disco que tenemos por ahí apuntado de qué fecha es y demás. Te lo puedo decir yo. Es el tercer disco de la banda. Es del 19 de enero del 88 y lo sacó Capitol Records. Sí, pues aquí está. Este tema en concreto es uno de mis temas favoritos de la banda de toda la vida. Y le viene al pelo para la situación en la que está el amigo Dave. Se llama In My Darkest Hour, Mi Hora Oscura o algo así traducido y tal. Así que bueno, pues lo dedicamos a Dave, que salga de la situación en la que está. Y, que, sí, nos, y que nos regale algún disco más, porque la verdad es que a mí, por ejemplo, su último trabajo me moló un huevo. El Distopia. Y estaba en ciernes la salida del nuevo disco, con Kiko Lorero también a la guitarra. No lo sé, ahora mismo está mirando y no habla para nada de cuál es la situación de ese disco que estaba a punto de salir. Esperemos que vea la luz. Yo creo que está grabado, sinceramente, por las noticias que iban dando y tal, yo creo que está grabado. Bueno, esperemos que supere esta mala racha y podamos disfrutar del evangélico Dave Mustaine durante mucho tiempo más. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, el programa 58, en el que ya traeremos aquí a colaboradores, nuestros fieles colaboradores. Sí, porque sinceramente currar tanto no me mola, hay que traer gente que pues nos ha hecho trabajar, macho, en ojitos, Sí, al final jodí ojitos, macho. Nos has jodido, cabrón. Se va a cagar cuando le veamos. Sí, le vamos a tener que castigar. Le vamos a volver a vaciar la batería del coche. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, el próximo miércoles, ya sabéis, aquí de 5 a 7 de la tarde en Imperio del Metal, fieles oyentes, dando propuesta nueva a vosotros, a todos los locos por el heavy metal. Nos despedimos. Vamos con este pedazo de tema. In My Darkest Hour, Megadeth.